Vamos a abrir un espacio internacional con algunos materiales que nos han enviado. Empecemos por Argentina, lo que está pasando con la lucha del pueblo de Jujuy, que siguen una representación de los pueblos y las organizaciones, los pueblos originarios de aquella parte de Argentina, al norte, siguen acampando en pleno centro de Buenos Aires con lo que fue el llamado Tercer Malón por la Paz. Mónica, amiga de la radio, nos ha acercado testimonios que pudo tomar en el lugar con dos de los jóvenes acampantes a propósito de cómo sigue esa lucha en esa provincia gobernada por Gerardo Morales. Los escuchamos. Nosotros somos, venimos desde la provincia de Jujuy con el tercer malón de la paz, ¿no? Nosotros venimos, llegamos acá a la capital de Buenos Aires con nuestros reclamos, con nuestros derechos. Nosotros lo que pedimos y reclamamos, porque el gobierno de Jujuy trabajó en la oscuridad, más que nada, tomando posesión de nuestros territorios en interés de los recursos naturales, ya sea como la minería, el litio y nuestras tierras, nuestra propiedad comunitaria. Entonces nosotros, eso es lo que nosotros como maloneros venimos a reclamar nuestros derechos, que no nos usurpen nuestras partes, porque nosotros no venimos a pedir planes, no venimos a pedir nada, solo venimos a reclamar lo que es nuestro, porque esto duele mucho a la provincia de Jujuy, no solamente a Jujuy, después va a ser el problema en todo el país y a nivel nacional. Entonces esto que nosotros queremos, que esta reforma que sacó el gobernador, queremos que se anule la reforma y que se intervenga la provincia de Jujuy. Eso es nuestro reclamo que tenemos. Acá en la ciudad de acá de Buenos Aires, nosotros seguimos aquí acampando frente a la Corte Suprema de Justicia. Todavía no tenemos una solución clara, que estamos esperando. Ya más de un mes que estamos acá. Y seguimos esperando la noticia del presidente de acá de la República, ¿no? Pero bueno, no hay ningún, digamos, un avance que sea positivo. Estamos a la espera de él. Y bueno, seguiremos esperando. A ver si en esta semana o la próxima tengamos resultados, ¿no? Esta reforma que a nosotros nos duele mucho, trae muchas consecuencias, contaminación del territorio, tanto para el ganado, para la naturaleza, contamina el agua, todo, y ya no vamos a tener nada que cultivar, tendremos que empezar a salir de nuestro territorio porque todo va a estar contaminado. Entonces esto nos cae mal como pueblo indígena, provincia de Jujuy, y bueno, después va a ser, como le dije, a nivel nacional. Entonces nosotros vamos a seguir luchando como nuestros ancestros hayan vivido generaciones en nuestro territorio, y bueno, nos dejó la herencia a nosotros para que sigamos manteniendo. Y a nosotros nos duele mucho, porque vivir cerrado en cuatro paredes, esa no es la manera de vivir. Nosotros estamos acostumbrados al aire libre, a nuestros campos y a tener libertad más que nada. Esa es por la parte. Soy de Tilcara. Así como dijo mi hermano acá, mi compañero en la lucha, nosotros estamos reclamando todo eso, estamos queriendo ser escuchados como no pudieron hacerlo nuestros antepasados, que borraron sus raíces y su lengua de la historia y nos quieren seguir borrando a nosotros, el poco pueblo que queda como originario, como indígena, como colla que somos, porque no es así de venir a querer sacarnos nuestra cultura, nuestras raíces, avasallar nuestros derechos. También somos argentinos, pero también somos originarios y tenemos nuestra descendencia. No seremos centro europeo, como lo dijo una vez el presidente que tenemos, que nosotros venimos de los barcos, habrán venido a la parte de lo que es Buenos Aires, pero en el norte somos gente nosotros que criamos ahí nuestras vivencias, nuestra cultura, nuestra llama, nuestra oveja. Y no porque él conozca una historia y no conozca el resto, la historia de él sea la verdadera. Así que por eso alzamos nuestra voz, para que nos escuchen, ya que nuestros antepasados no fueron escuchados, nuevamente lo digo, a nosotros nos van a tener que escuchar. No se escuchó nada de lo que pasó en las noticias, nada. ¿Por qué? Porque manejan todo lo que serían los medios y todo para que no sean, para que nadie lo vea, y la gente ahora es como que nuestra lucha la ve como de afuera, como que reclamamos algo que no nos corresponde, no nos pertenece, pero es todo lo contrario. Nosotros exigimos que nos reconozcan y que nos respeten más que nada, ¿vio? Pero bueno, vamos a seguir esto hasta que no tengamos respuestas positivas, y el día que tengamos respuesta positiva volveremos cada cual a nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, dejamos gente querida cuidando de nuestras cosas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. Tenemos gente mayor acá que también están en la lucha, que ellos nunca pudieron hacer lo que están haciendo ahora porque no tuvieron quizá los estudios o la tecnología que nosotros tenemos hoy en día como para estar comunicados y enterarse. Así que eso es lo que estamos exigiendo nosotros, que se respete todo lo que se nos respete, más que nada. Que se nos respete, y eso es todo. Gracias. Ya no está. Aire y luz, allá en Jujuy, hoy parece testimonios de ese acampe que están realizando pobladores de Jujuy, acompañados por otros colectivos solidarios con esa lucha en el centro de Buenos Aires, reclamando ser recibidos por la Suprema Corte de Argentina, mientras acompañábamos ese material con la banda Divididos, haciendo la canción que se llama Jujuy, precisamente. Y ahora nos vamos un poco más lejos en este bloque internacional. Les hemos reseñado la gravedad de los incendios forestales desatados en Grecia, de los más grandes registrados en la historia de la Unión Europea, según se ha informado. Y nuestro compañero Orestis Kyriakis, este joven sociólogo griego que lo tenemos por acá estudiando en nuestro país, nos ha preparado un informe, también un análisis de lo que está pasando, además con la visión desde la izquierda griega, desde el Partido Comunista de Grecia, con otros elementos a tener en cuenta en torno a estos incendios que no siempre maneja la prensa internacional. Escuchamos lo que nos comenta Orestis Kyriakis. Hola, compañeros de Mañanas de Radio. También un saludo a todos los oyentes. Soy Orestis Kyriakis, un antropólogo griego que actualmente se reside en Uruguay. Me gustaría aclarar algunas cosas, dado que los incendios forestales y rurales que se producen en mi país han llamado la atención de los medios de comunicación en toda América Latina. Empecemos hablando primero del fenómeno en sí. Si bien es cierto que los incendios de este año han alcanzado un nivel, digamos, alarmante, la información de que los incendios de este año han sido los mayores jamás registrados en Europa es bastante relevante. El dato exacto es que el incendio en Alexandrúpolis, que ya dura 14 días consecutivos, ha sido el mayor en términos de superficie destruida en la historia de la Agencia de la Unión Europea encargada de medir los incendios forestales, que solo existe desde el año 2000. Para analizar un poco más, es importante entender que Unión Europea no es sinónimo de Europa, como Mercosur no es sinónimo de América del Sur. Hay países de Europa que no participan en la Unión Europea, como Suiza, Moldavia, Inglaterra, Serbia, Noruega y otros. Si algo representa a esta unión, es más bien a las clases altas de las economías participantes que a Europa como unidad. Después de hacer esta aclaración, es importante fijarse también en el tipo de unidad utilizada para crear el título de este tipo de noticias. El incendio más grande jamás registrado se refiere a una zona geográfica aislada y no al área total quemada dentro del país. Si uno examina estos datos, encontrará enormes superficies quemadas cada verano durante los últimos 5 años, pero también en 1980, 2000, 2007, 2009. Estos datos muestran que existe un problema estructural bastante sistemático con los incendios en Grecia y no un problema del último periodo solo. Esto lleva a la segunda cuestión. Los incendios forestales, según el gobierno griego, son inevitables debido al cambio climático que se está produciendo. Si bien es cierto que el aumento de temperatura registrado durante los últimos veranos puede aumentar la posibilidad de incendios forestales, con la presencia de un robusto servicio de bomberos lleno de personal bien equipado y la construcción de estaciones de bomberos en todos los bosques del país, la realidad se vuelve diferente y nada de todo eso existe el día de hoy. Al mismo tiempo, la falta de mantenimiento en la red de energía eléctrica también puede provocar incendio. Ambos servicios, el servicio de la luz, digamos, y los bomberos, han sufrido enormes recortes durante los últimos 15 años y en el día de hoy están en situación de miseria. Y todo esto lleva al tercer punto. Tomando el título original, que habla de los mayores incendios jamás ocurridos en Europa, poco a poco podríamos desmantelarlo hasta el mayor incendio individual medido en la Unión Europea desde el año 2000, que ya cubre gran parte de la verdad. Y cabe preguntarse, ¿y por qué se hace tanto esfuerzo por presentar así esta noticia? La respuesta es que parte de ello está relacionado con el esfuerzo de la Unión Europea por ganar conciencias en la agotadora guerra que desarrolla contra la clase dominante rusa. Y no es casualidad que la Comisión Europea haya iniciado una campaña en los medios de comunicación europeos y de todo el mundo para publicitar el envío de aviones bomberos a los incendios griegos. Todo eso en un contexto en el que el pueblo griego sigue siendo uno de los pueblos europeos menos convencidos de luchar por los capitalistas europeos yanquis o por los capitalistas rusos. Vinculando esto a la situación en Uruguay, para terminar con este mensaje, desde mi punto de vista, los gobiernos capitalistas que intentarán esconderse detrás del cambio climático seguirán aumentando. Acá, en los últimos meses, digo en Montevideo, vivimos en una situación en la que la calidad del agua suministrada no hace más que empeorar. Como en Grecia, el gobierno culpa a la sequía producida por el cambio climático. Es importante decir que esto no es exactamente el caso. Más allá del modelo del desarrollo, hay que también hablar de la importancia de un Estado cuya prioridad sea cubrir las necesidades del pueblo. Un Estado que, independientemente de la situación, pondrá todos sus esfuerzos y recursos para proteger y elevar el nivel de vida del pueblo. Personalmente, estoy convencido de que el único Estado con poder para lograr tal objetivo es un Estado socialista. La superioridad de tal estructura puede demostrarse en una variedad de ejemplos de cómo los estados socialistas, desde Cuba hasta la Unión Soviética y la Alemania Democrática, enfrentaron los desastres naturales de manera mucho más efectiva que cualquiera de sus contrapartes capitalistas. Muchas gracias. Todo cronometrado, con Orestis Kyriakis, nuestro compañero griego, que lo tenemos por acá, aportando elementos que nos ayudan a entender esta tan dura situación que está viviendo el pueblo griego, golpeado por estos incendios que han demandado además la ayuda de otros países, ¿no?